Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. Nos halaga mucho poder estrenar temas de nuestro álbum en un programa como este, conducido por un personaje que hace mucho tiempo que nos puso cuando nadie nos ponía en TV. Por eso lo hago con tanto placer y lo hacemos los abuelos con tanto placer. Para todo el país, además, como lo hace Badía. A no desesperar. No se desperece. Badía y Compañía fue uno de los programas de televisión más importantes de la década de los 80. Por su escenario pasaron los grandes referentes del rock argentino. En esta oportunidad rescatamos el show de Los Abuelos de la Nada en el invierno de 1984. We'll be right back. Esa noche los abuelos presentaban públicamente además a Juan del Barrio, el tecladista que terminaría reemplazando a Andrés Calamaro. Escuchamos Lunes por la Madrugada. Bueno, ya que estamos, quiero presentarles a mi derecha la presencia de Juan del Barrio, un nuevo tecladista en Los Abuelos de la Nada. Otra novedad es la canción que vamos a tocar ahora de nuestro tercer y actual long play. Se llama Lunes por la Madrugada, el primer estreno de la noche. Este show de Los Abuelos en Canal 13 tuvo lugar pocas semanas después del lanzamiento de su tercer disco, Himno de mi Corazón. Ahora suena otro estreno, Medita Sol. Los Abuelos de la Nada pensamos en casi todo. Por eso, como vinimos de España y grabamos un disco, hicimos un tema y se lo dedicamos a toda la delincuencia juvenil española, más también a toda la policía, a todo el negro y a todo el blanco, para no ser parciales. Y se titula Medita Sol. Son para mí, sol, sol, sol de mí. corro en mi puta manada. Polis y guarros, tontos y guaculturos. Soy buscavidas, debo seguir al sol. Soy de la franja del pez, de mi noche capital. Soy del rico, del pobre, y me da tu soledad. Soy que matas de verdad, surfeando en la oscuridad. Soy que vuelcas tu cariño sobre el día. Esta fue una entrega más de los rescates del archivo de rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Y en el programa de rock.com.ar volvemos ahora al presente. Ponete en contacto con nosotros en la web www.cercadelarevolucion.com. Es el turno de El Atolón de Funafuti con la canción Descubriendo Certezas. Empezar a correr, eligiendo entre la paz y la fauna gris. Otra vez, los talones son comida de la raíz. Insaciable, acordonada en mí, descubrir. Ya la mierda está envuelta. Desde Córdoba, Marilina con orquesta. Gritos. Y este es el último tema de hoy. Nos desintegra. Llegamos al final. Te esperamos la próxima para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. Chau. Pero si estás...